Buenos días. Me acompaña María Ábalos, concejala de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer las obras que se están desarrollando en el campo de fútbol municipal de Archidona para finalizar lo que es la cafetería. Esta obra podemos decir que lleva dos fases. Hubo una primera fase que lo hizo una empresa de Archidona, lo que fue la estructura, y ahora en esta segunda fase pues es el cierre y la puesta en marcha ya de lo que sería la cafetería, la terminación de este proyecto de cafetería. Este proyecto pues viene a dar un servicio más a lo que es las instalaciones deportivas que hay en torno al campo de fútbol, y va a permitir pues que todas las actividades que allí se desarrollan, pues bueno, tanto las madres que van con su hijo al tema de la escuela de fútbol, como en fin otra serie de actividades, pues haya un lugar de encuentro y haya un lugar para que sea más cómodo el poder desarrollar esta actividad. Este proyecto está encuadrado dentro de lo que es el programa generador de empleo estable, el PFEA 2012. La inversión total del proyecto es de 71.337 euros, de los cuales mano de obra son 47.558 y materiales 23.779. El plazo de finalización de la obra está previsto en dos meses y medio aproximadamente, y el total de contratación que van a pasar en estos dos meses y medio por esta obra, por este proyecto, pues van a ser de 36 personas, ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento de nuevo realiza inversiones en mejorar la infraestructura y las instalaciones municipales, dando nuevos servicios como este de la cafetería, y por otro lado pues generando empleo, generando esa posibilidad de que los archidoneses y archidonesas pues pasen, y por lo menos en ese periodo de un par de meses o dos meses y medio que tardan la obra en finalizarse, pues puedan tener unos ingresos que vienen bien, sobre todo con la crisis que estamos actualmente viviendo, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto que, como decía, mejora esas instalaciones y al mismo tiempo pues genera riqueza y empleo en Archidona. Yo le paso la palabra a María para que aporte algún dato más sobre este proyecto. Bueno, yo simplemente, ya lo ha dicho todo Paco, repito que, como nos han dicho nuestros técnicos, una vez finalizada la obra y con todo el proceso que lleva de licencia y demás, nos dicen que para principios de enero del 2013 tendremos esta instalación ya operativa, y que no solo los que vayan al campo de fútbol puedan disfrutar de ella, sino que también tendrá acceso por la parte de fuera, y todo el que quiera hacer uso para cafetería, para diario, pues pueda acceder a ella. Con esto, como bien ha dicho Paco, se completan todas las instalaciones que se han realizado en el campo de fútbol, tanto el césped, el graderío, vestuario y demás, quedándose una instalación perfecta para la época en que vivimos, y que esperemos que en enero pues ya todo el mundo pueda hacer uso y disfrutar de estas instalaciones.